has amanecido. Inconsciente y aturdido. Siempre espero desvelado que regreses a mi lado. No, no te voy a dejar de quererte tanto si me cuesta tanto olvidar. Cuesta tanto olvidar. Sigo siendo un peregrino, sigo fiel a mi camino, manteniéndote a mi lado. No me sueltes de la mano. No. Open.